Pues ya son las 12 del mediodía y tenemos aquí la suerte de tener a los niños y niñas de segundo A. Muy buena. Vale. Pues como hemos anunciado anteriormente, van a entrevistar a don Francisco Martínez Castaño, jefe de la policía local. Muy buena, don Francisco. Hola, buenos días. Bueno, pues tenéis preparadas unas preguntitas, ¿no? ¿Eh? ¿Cuáles son? Venga, empezamos. Los alumnos y alumnas de segundo A de primaria del colegio San José de Calasanz vamos a entrevistar a una persona muy importante en la Puebla, el policía local Francisco Martínez. Buenos días, me llamo Ainhoa. ¿Cuántos años tienes? Hola Ainhoa, mira, yo nací el 2 de febrero de 1964, por lo tanto tengo 47 años. Hola, me llamo Laura, ¿cómo es tu familia? Hola Laura, mira, mi familia, tengo mis padres y luego estoy casado con María José y tengo dos niñas ya mayores. Una tiene 22 años y otra va a cumplir ahora 17. Se llaman Leticia y Alba. Hola, me llamo Raúl. ¿Cuántos amigos tienes? Es una pregunta bastante difícil, porque uno no sabe cuántos amigos tiene. Yo espero tener muchos y por lo menos espero ser amigo de mucha gente, que es lo que al final pretende uno. Hola, me llamo José Luis. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Por qué? Sí, mi trabajo me gusta. Me gusta porque es un trabajo que te permite ayudar a la gente. Trabajas para el pueblo e intentas ayudar a todas aquellas personas que lo necesitan. Y por eso es un trabajo muy bonito. Hola, me llamo Elena Martínez. ¿Por qué decidió ser policía local? Bueno, en principio decidí ser policía local porque quería trabajar en algo que me gustara y en algo que te podías ganar la vida. Que fuera un trabajo estable, que fuera un trabajo seguro. Y bueno, pues esa motivación fue la que me hizo que me presentara a unas oposiciones y ganar este puesto de trabajo. Hola, me llamo Elena Serrano. ¿Cuánto tiempo llevas siendo policía? Bien, ya hace muchos años. Entré en este ayuntamiento a trabajar el 31 de mayo de 1990. Por lo tanto, llevo ahora, el día 31, haré 21 años que estoy al servicio de este ayuntamiento y al servicio de los ciudadanos de este pueblo. Hola. Hola, me llamo Francisco Javier. ¿Hay muchos problemas en este pueblo? Bueno, en este pueblo, como en todos los pueblos, hay problemas. No son especialmente graves porque es un pueblo pequeño donde la problemática social es muy conocida y es muy controlable. Pero bueno, como en todos los sitios, hay problemas. Problemas económicos, problemas de seguridad ciudadana, problemas de tráfico, problemas de droga, hay un poquillo de todo. Pero no llegan a ser unos problemas que nos haga vivir intranquilos en nuestro pueblo. Nuestro pueblo es un pueblo tranquilo. Pues a mitad de la entrevista vamos a poner un poquito de música de Piratas del Caribe y ahora seguimos. Thank you. Bueno, pues seguimos con la entrevista de los chicos de segundo A y chicas que vienen acompañados por el profesor Ángel. Vamos a ver la siguiente pregunta. Hola, voy a decir esta frase porque mi amigo Antonio Ernesto López Hurtado no ha venido. ¿Qué título hace falta para ser policía? Bien, la legislación que afecta a la policía local la tiene que realizar la Consejería de Gobernación. Y desde el año 2001, para acceder a la policía local en Andalucía hace falta el título de bachiller superior. Por lo tanto, hay que terminar la ESO, tenés que estudiar primaria, hacer la ESO y luego terminar como mínimo el bachiller. Con ese título se puede ser policía. Hola, me llamo Juan Antonio. ¿Ha tenido alguna vez miedo en su trabajo? ¿Cómo fue? Bueno, miedo. Todas las circunstancias así, todos los hechos que son un poco dramáticos producen miedo. Cuando hay un accidente muy grave, da miedo. Cuando hay una catástrofe importante, da miedo. Y preocupa que pueda afectar, no solamente que no pueda afectar a nosotros, sino que pueda afectar a mucha gente. Y eso es siempre lo que más me preocupa. Hola, me llamo Cristina. ¿Cuál es su mejor compañero de trabajo? Bueno, eso es un poquillo complicado. Porque en la plantilla donde trabajo somos muy pocos, somos 6, y llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Y formamos una especie de familia, porque todos nos conocemos muy bien y cada uno tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos, pero eso no hace que haya nadie que sea preferido sobre otro, sino, bueno, cada uno es como es, nos llevamos muy bien y somos una especie de familia que llevamos ya unos 30 años, otros 20 años, llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Y por lo tanto es un equipo de trabajo que no tiene por qué haber gente que sea mejor ni peor. Hola, don Francisco, me llamo Juan Sánchez Rodríguez. ¿Tú y yo van a ser policía loca como tú? Bueno, mi hija no creo que sean policías locales, porque no tienen ellas mucho, no les veo mucho ánimo de ser policía. Ellas están estudiando, una está estudiando idioma y otra está empezando a hacer bachillerato. No sé cuál va a ser su futuro, porque su futuro está en sus manos y ellas decidirán lo que quieran hacer. Muchas gracias, don Francisco. A usted, don Juan. Hola, me llamo Raquel Castaño. ¿Ha usado alguna vez la pistola? ¿Cuándo? Bueno, la pistola, como sabéis, es algo que no se puede usar, no sé que sea imprescindible y que se ponga en peligro o esté en peligro la vida del propio policía o de las personas a las que tiene que proteger. Afortunadamente, nunca he tenido que realizar ningún disparo. A lo mejor utilizarla de forma intimidatoria o cuando hemos tenido que entrar en un sitio donde nos han dicho que hay personas que no sabemos cuáles son sus intenciones, y llevarla en la mano como objeto intimidatorio. Pero hasta ahora nunca he tenido la necesidad de utilizarla ni de disparar contra nada. Hola, me llamo Cristina Martínez. ¿Ha perseguido alguna vez a un ladrón? Sí, eso sí. Bastantes veces. Unas veces se consigue localizar, otras veces no. Pero tampoco es muy frecuente, porque ya os dije antes que estamos en un pueblo que es muy tranquilo, que no tiene mucha problemática y los actos delictivos son mínimos. Hola, me llamo Manuel. ¿Ha habido algún robo importante en la Puebla? ¿Cuándo? Sí, y todos habéis escuchado que han ido, que han entrado en una casa del campo, que han hecho no sé cuánto. Quizás el último importante, un poco llamativo, fue el verano pasado... El robo que hicieron un grupo de personas en la gasolinera, que afortunadamente después de un proceso de investigación grande pues se consiguió detener y están en la cárcel. Francisco, encantado de conocerle y muchas gracias por dedicarnos este ratito. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Que os merecéis un aplauso porque han sido muy buenas preguntas. Yo quería aprovechar, Francisco, para preguntarte si se compara la seguridad o la inseguridad de la Puebla con los pueblos de la comarca, ¿en qué situación se encuentra el pueblo? Yo creo que no somos muy diferentes al resto de los pueblos del entorno. Lo que pasa es que lo que nos difiere de los pueblos del entorno es que estamos entre dos pueblos grandes, Lora y Palma del Río, que son pueblos que tienen una problemática delictiva bastante importante, y los coletazos de esa delincuencia es lo que muchas veces nos afecta. Pero si nos comparamos con pueblos como Peñaflor, Las Navas, incluso Constantina... ¿De qué manera pueden afectar esos coletazos que vengan aquí a delinquir? Que vengan aquí a delinquir, porque quizás aquí hay, se puede decir, menos instrumentos que garanticen la seguridad que en sus propios pueblos. Entonces, claro, no, se puede decir que coge a la población un poco desprevenida, y son gente que ya son más profesionales en su día a día y cometen actos delictivos aquí. No con mucha frecuencia, pero de vez en cuando sí ocurre. Y si se compara con décadas anteriores, me imagino que también ha cambiado el tipo de delito, ¿no? Tú eres joven, sí, pero... Sí, pero que no... Ya esto se llevó a debate en los la anterior Junta Local de Seguridad, se puso sobre la mesa este hecho, porque hubo 4 o 5 hechos delictivos muy puntuales en el pueblo. Tenemos nuestra radio muy grande, esto tiene 15.000 hectáreas, y entonces la población ha salido mucho del casco urbano, hay muchos intereses en el extrarradio, y se está afectando. Los últimos actos delictivos están en casas rurales, casas de campo. Y entonces esto se lleva sobre la mesa. No es que haya ahora más, sino que si se concentran en un momento concreto llama mucho la atención. Pero en conjunto no estamos en este momento peor que en otras épocas anteriores. Entiendo. Me imagino que que cada año haréis un balance de las intervenciones que tenéis que hacer. Así, un poquito en resumen, ¿qué tanto por ciento se dedica a una cosa, a otra? ¿Qué tipo de delitos son los que se suelen cometer? Nosotros nos dedicamos, la policía local concretamente, recoge todo lo que son faltas. Y los delitos que posiblemente haya que... Porque la mayor parte de los delitos no son perseguibles, se puede decir, en el propio pueblo, sino que exceden de nuestro ámbito territorial y hay que perseguirlos fuera. Entonces, la policía local concretamente recoge denuncias, temas de peleas entre las personas, discusiones, pequeños hurtos. Y en ese aspecto la policía local no tiene más incidencia actualmente que lo haya tenido antes. O sea que los hechos delictivos que están ocurriendo o que han ocurrido en el año 2010 están por debajo de los hechos delictivos, por ejemplo, de 2007 o 2006. ¿Y la crisis no está provocando en cierta manera más hurtos, por ejemplo? En cierta manera sí, y además es un tipo de hurto que un poco había desaparecido. El tema de que desaparezca de la vía pública cualquier objeto metálico. Nos están llegando cierto número de, no quiero decir migrantes, sino de personas que llegan y pasan por la localidad y, bueno, desaparecen cantidad de objetos metálicos, o sea, el tema del chatarrillo, de la chatarra, de eso está ocurriendo ahora. Algo que había desaparecido. Y luego con el campo no era normal que la gente antiguamente dejaba cualquier objeto en el campo y no desaparecía. Hoy no se puede dejar, hay mucha maquinaria que vale mucho dinero, la maquinaria agrícola de vibradora, breadora, esto vale mucho dinero, entonces son objetos que son muy golosos de quitar en el campo. Claro, pues muy bien, gracias Francisco, gracias Ángel, gracias a ustedes, los niños y niñas de segundo A, por haber venido aquí a efectuar alguna entrevista. Esta entrevista a Francisco Martínez, jefe de la Policía Local. Pues muy bien, ¿algo más? No, ofrecerle, darles las gracias a ellos, ofrecerle la jefatura para lo que ellos necesiten y, bueno, que nos visiten cuando quieran y ahí estamos para lo que ellos quieran consultar y lo que podamos ayudarles. Muy bien, pues son las 12:17 y acabamos así la entrevista de segundo A al jefe de la Policía Local.